para vos. Siento todo y nunca dije nada. Intenté acercarme y no lo ves. Hace tiempo escondo mis palabras, pero luego olvido dónde las dejé. Es por eso que con mi guitarra nos sentamos juntos a pensar la mejor manera de contarte todo lo que haría porque estés acá. Con esta canción quiero bailar contigo hasta que la luna caliente el sol y me robaré de tus ojos un poquito de tu amor, un poquito de tu amor. Quiero bailar contigo y que me acompañe la suerte. Un poquito de tu amor, un poquito de tu amor. Y que no haya testigos y que al fin yo pueda tener un poquito de tu amor. Oh, oh, oh. Solo dime que sientes lo mismo. Tu mirada ya me la gané. Escribamos juntos la canción que cuente nuestra historia y nuestro amanecer. Despertemos juntos la mañana. Te preparo mi mejor café. En el mundo ya no existe nadie que te quiera tanto como yo lo haré. Con esta canción quiero bailar contigo hasta que la luna caliente el sol y me robaré de tus ojos un poquito de tu amor, un poquito de tu amor. Quiero bailar contigo y que me acompañe la suerte. Un poquito de tu amor, un poquito de tu amor. Y que no haya testigos y que al fin yo pueda tener un poquito de tu amor. Voy a decirte que esta vez quiero que también tú bailes conmigo y me des un poquito de tu amor, un poquito de tu amor. Quiero bailar contigo y que me acompañe la suerte. Un poquito de tu amor, un poquito de tu amor. Y que no haya testigos y que al fin yo pueda tener un poquito de tu amor.